la caja, y que va a jugar a partir de las 9 de la noche con el arbitraje de Daniel Rodrigo, Juan Fernández y Fabricio Vito en el Orfeo Superdomo, que antes lo van a hacer Croacia y Serbia, que los dos partidos serán televisados por DirecTV, y el de Argentina además por la televisión pública. En Argentina va a estar disponible Pato Garino, que viene de firmar su contrato para jugar en la NBA por dos temporadas en San Antonio, el primero garantido, el segundo en forma parcial, y en Francia no va a estar Tony Parker, que va derecho, porque fue padre, va derecho a Río de Janeiro. Bueno, como siempre hacemos, y somos correspondientes y consecuentes con todos, porque consecuentes en el sentido periodístico de poner a todas las voces, y bueno, tuvimos una charla esta mañana con Carlos de la Sua, el hombre de Colón, el hombre de la Unión de Colón, también quería expresar lo suyo con respecto a este momento de la Liga Nacional de Básquet, o este conflicto que se suscita, y por eso vamos a hablar con Carlos de la Sua. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Para vos y para toda tu gente, muy buenos días. ¿Cómo andás, Carlito? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Viviendo como siempre en Colón, Ciudad de Turismo. Qué grande, ¿no? Dejá de pasar el aviso. Con la confirmación de Rakim Brown como nuevo extranjero del equipo. Exactamente, un chico de muy joven, 24 años, con primera salida de Estados Unidos. Ya tenemos el contrato firmado, así que esperemos que esté aquí por allá por mediados de septiembre para practicar con el equipo. ¿Ya con el equipo más o menos completo? Sí, ya está absolutamente completo. Te los nombro si querés. Buen Día de base titular, más Pablito Bogado de base suplente. El Oso Día como dos. Pablito Vilate como dos suplentes. Sergio Rabina número tres. Y adelante lo tenemos al americano, a Facundo Mendoza y a Cabezas. A David Cabezas. Bueno, ¿cómo? A David Cabezas. David Cabezas, sí. Además va a venir un chico de más de 2 metros juvenil, y los chicos del club que siempre colaboran con nosotros. Está muy bien. Bueno, sabemos que escuchás habitualmente el programa, como tantas personas que están vinculadas al básquetbol, y bueno, cuando hablamos hoy de la mañana, yo te dije que los micrófonos nuestros están abiertos para lo que gusten los dirigentes, los jugadores, los representantes, todos aquellos que tengan que ver con los periodistas, todos aquellos que tengan que ver con este métier de lo que es el básquetbol. Así que te cedo la palabra, Carlos, para que te puedas explayar acerca de este conflicto, que también tiene involucrado al TNA por el tema de la ficha de más, que pidió la asociación de jugadores en su momento, y que el TNA le dijo que no en esa oportunidad. Mirá, sí, la verdad que lo primero que yo te quiero manifestar, que este no es una resolución de la mesa directiva o de los directivos de la asociación de clubes. Estas resoluciones de autorizar hasta 8 extranjeros, más allá que no creo que nadie lo haga, y de 2 extranjeros en el TNA, más allá que creo que serán 2 o 3 o 4 clubes los que traigan 2 extranjeros, los demás van a jugar con uno, por ejemplo nosotros. Esto fue una cosa absolutamente consensuada en la asamblea que se realizó el 5 de mayo y se pasó un cuarto intermedio y se continuó la asamblea. Se resolvió esto y además posteriormente fue absolutamente ratificado por todos los clubes que asistieron. Te diría que el 90-95% de los clubes de la Liga A, y sí, con no mucha concurrencia del TNA, te diría que en esa reunión posterior en la que se ratificó todo lo que se había hecho en la asamblea, fueron 7-8 clubes. Con esto quiero dejar totalmente sentado que hay unanimidad en la posición esta de jugar con este tipo de fichas. Yo lo que te quiero decir, que así como se dice, y que tienen razón, que los dirigentes son los que prácticamente fijan los precios de los jugadores y que a veces se pasan en los pagos, no es el caso particular de la Unión, también que nos den, ya que nosotros somos los que pagamos, que nos den el derecho de formar las plantillas. Creo que ha habido algunas cosas que nos han dolido muchísimo, nos han tratado de extranjerizar la liga. Yo no escuché ningún periodista de Estados Unidos que diga que han extranjerizado la NBA. Tampoco he escuchado en España, en Italia, que hayan extranjerizado las ligas, más allá que hay equipos que juegan con un jugador español y 7 u 8 de la Bosman, de África, de no sé, con una cantidad de comunitarios. ¿Y por qué en Argentina no podemos hacer una cosa parecida? Además, me parecieron excelentes las palabras de Luis Scola hace aproximadamente 15 o 20 días, cuando dijo que él, cuando había ido a Europa, y que gracias a Dios allá se perfeccionó jugando al básquet y hoy es uno de los mejores jugadores del mundo, él había tenido la suerte de que en esa liga se podía jugar con una determinada cantidad de jugadores extranjeros sin ningún problema. Sí, Además, con un detalle, déjame que meta esto y te dejo que sigas aclarando. Tanto en la NBA como en Europa, como cuando fue Luis Scola, esa ley sirve para todo el territorio europeo y sirve para todos los países del este y que primero fueron comunitarios A y comunitarios B, con lo cual aquel jugador español que no tenía trabajo en España podía jugar a Italia con el mismo pasaporte, cosa que no pasa acá. Es un detalle no menor, porque cuando fue Luis fue a jugar a la Liga LEP, a la segunda división. ¿Por qué? Porque no tenía su pasaporte. Él, cuando tuvo su pasaporte y no pasaba a ser extranjero, él fue a jugar al equipo que lo contrató. Mismo caso que por lo cual se quedó Facundo Campazzo fuera de las finales de la Euroliga. ¿Cuál es el motivo? Campazzo juega como extranjero y para la Euroliga, obviamente, había otro jugador en las distintas categorías que tiene el Real Madrid, como Cotonou, como extranjero, como en su momento comunitario de comunitario B. Y es un detalle no menor, porque acá no hay un mercado con digamos, de Canadá para abajo, no hay un mercado para que todos puedan jugar libremente sin tener que hacer un pase o sin tener que tener un pasaporte. ¿Entiendes? Entonces es muy distinta la situación. Por eso a mí no me gusta comparar ninguna liga del mundo, porque nos podemos ver reflejados, pero no compararnos ni tomar lo que se declara, porque en España o en Italia puede ser que haya habido una, después de la ley Bosman, que se abrió todo, pero se abrió para toda Europa. Entonces es distinto, no solamente para esos países. Ahora te dejo, está bien, continuar. Pero, por ejemplo, no he escuchado que ninguna asociación de jugadores de la NBA hagan problema porque algún equipo tiene 7 u 8 extranjeros, como hay uno que no recuerdo en este momento, como no he escuchado eso. Además, bueno, ponele que nos queremos comparar en la NBA en algunas cosas y en la que no nos conviene no nos queremos comparar. Lo otro que te quiero decir que, no sé, a mí me parece que hemos llegado al colmo en el sentido de no querer practicar. Yo creo que si me hubieran dicho que van a practicar pero no van a empezar la liga, en una de esas hasta estaría de acuerdo, porque están en todo su derecho de hacer huelga, más allá que no sé si la asociación de jugadores tiene todos los papeles en orden como para decretar una huelga. Si hubieran dicho no vamos a jugar, estamos de acuerdo. Pero al no practicar, están yendo contra ellos mismos, porque es su trabajo, es su preparación. Así que si no practican y después comienza el torneo en la fecha que tiene que comenzar, van a comenzar sin practicar. Yo creo que estamos llegando al colmo. Me parece que algún día van a hacer huelga para que los clubes les paguemos sin jugar. No creo. Bueno, pero esto, me parece que esta decretada de huelga de no practicar me parece simplemente una barbaridad. Bueno, te vuelvo a repetir, hubiera podido llegar a aceptar que se nieguen a jugar, pero no a empezar a acomodar su físico para poder estar en las mejores condiciones en el torneo. Bueno, eso es una, a ver, es la puede ser que comparta o no comparta, pero es una forma, digamos, de tomar una medida. Ahora, eso se puede discutir y podés hasta tener razón en algunas cuestiones. Ahora, lo anterior, yo te quiero hacer otra pequeña corrección y te quiero decir, la Asociación de Jugadores no es un sindicato, es cierto, tiene los papeles en regla para lo que la personería que ellos tienen les compete, igual que... No te decía que no los tenía, te decía que no estoy seguro que lo tenga, porque como el señor Montesano, a quien escuché anteriormente, prácticamente amenazó con una serie de cosas que me parecen totalmente fuera de lugar, que yo no entiendo nada. No, entiende, yo soy un laburante y él es abogado, entonces ellos entienden de papeles, yo no entiendo nada. Pero me parece que tenemos que ser un poco, digamos, consecuentes con los clubes. No te olvides que en la Argentina tenemos un certificado de libre deuda en la cual todos los clubes tienen que estar al día para poder jugar. Creo que cosas que no existen en España, que no existen en Italia. La prueba está que hay una enorme cantidad de jugadores que se han tenido que volver de Europa con deudas de 4, 5, 6 meses y hasta un año. Eso vos lo sabe Montesano y lo saben los jugadores que lo han sufrido. Y acá en Argentina eso no lo sufren porque mal que mal los libres deudas se cumplen, más allá de que habrá algunos clubes que tienen algunos problemas, pero que se termina arreglando siempre, porque si no el club no puede jugar. Pero entonces, eso está muy bien, Carlos, eso está muy bien. Lo que yo te quería decir es, al tema, que hay que tener cuidado con el tema de, por ejemplo, los papeles. Los clubes tampoco podrían demostrar, si vamos a ahondar en situaciones más legales, de dónde o cómo pueden hacer entidades civiles sin fines de lucro para pagar los salarios que pagan. Entonces, pues no todos los clubes pueden demostrar, al ser un club, una entidad civil sin fines de lucro, tampoco puede demostrar que si al club le entran por una masa societaria, por esposo, una cantidad de plata, que pueda sacar tanto dinero como entonces, saca. Entonces, si es así, Pérez, dejemos de jugar al básquet, que los jugadores busquen otro tipo de trabajo, que vayan a trabajar a una empresa, y nosotros nos dedicamos, no sé, a hacer carrera de caballo, carrera de auto, porque a la final, si todos estamos no estoy tan seguro, por ejemplo, que yo no pueda demostrar de dónde sale el dinero para pagarle a los jugadores. Capaz que vos sí. Yo creo que yo sí, y estoy seguro que casi la mayoría. Bueno, está bien, lo que yo quiero decir es... Ahora también te quiero preguntar a ver si los jugadores pueden llegar a demostrar... lo que cobran y si pueden hacer inversiones en base a lo que cobran, si pueden llegar a demostrar. Si vamos a entrar a la parte legal, Pérez, yo creo que todos tenemos algún problemita, ¿me entendés? Alguna escasez de papeles, pero no entremos en ella porque si no va a ser un desastre. Carlos, por eso te digo, justamente por lo que vos dijiste, yo te digo, no entremos en esa parte de saber si está en regla o no está en regla la asociación de jugadores, porque está en regla, está haciendo lo que le corresponde hacer dentro de lo que puede hacer, precisamente porque no es un sindicato. Entonces trata de hacer lo que se defiende de la mejor manera posible. ¿No sería mejor buscar una solución y hacer algunas cosas alternativas? Si nadie va a utilizar la regla de los 8 extranjeros, si nadie va a utilizar la regla por ahí, o pocos equipos, al jugar con 12 en el TNA, ¿no se puede buscar alguna cosa intermedia como para solucionar el conflicto y listo? Ojalá se solucione lo antes posible y podamos vivir siguiendo siendo amigos como siempre, sin sacarnos los trapitos al sol. Por eso te digo. Yo no entendí bien, pero me parece que el señor Montesano habló de que tengamos cuidado, que yo, bueno, si vamos a empezar a amenazar... No amenazó. Me gusta, mirá, voy a ir a partir de esta tarde a escuchar de vuelta, pero... Pero yo tampoco estoy amenazando porque me parece que no es justo y está mal, pero creo que tenemos que llegar a un arreglo. Pero si nosotros somos los clubes que hacen el esfuerzo impresionante para poder pagarle a los jugadores las cifras que están pidiendo, me parece que habría que también permitir que los clubes fijen el tema de las fichas que quieren jugar los clubes, ¿me entendés? Además, eso de comenzar 40 días antes la práctica, me parece que tampoco corresponde, porque yo creo que cuanto más practiquen los jugadores, hay muchos que hace 4 meses que están de vacaciones, cuanto más practiquen los jugadores, va a ser un beneficio para ellos, van a estar mejor preparados para los partidos, para después no lesionarse. Además, no sé, me parece a mí, tal vez estoy equivocado, qué sé yo. No, son cuestiones para charlar. Lo que te digo, ya se nos acaba el programa porque ya llegamos al final. Lo que te digo es, por eso te decía, los clubes tienen la facultad para tomar medidas porque, como decís vos, son los que consiguen el dinero y son los que apuestan y está todo muy bien. Lo que digo es buscar algo alternativo. O sea, si nadie va a utilizar la regla, ir al extremo y buscar algo alternativo. Y por ahí, le quizás nadie la va a usar a la regla, si los precios se mojineran un poco. Imagínate que un extranjero del TNA cuesta el 50% de lo que cuesta un buen jugador de... Además, con la ventaja que si no sirve lo rajás y le pagás hasta el día que se puede, no le tenés que terminar pagando 10 meses como le pagamos los nacionales. Además, bueno, que no tengan miedo de que un club empiece con nacionales y después traiga extranjeros, porque si empieza con nacionales y después trae extranjeros, de cualquier forma tiene obligación de pagarle a los jugadores nacionales. No es que le dicen, andate a tu casa y no te pagamos nada, como se hace en Estados Unidos en un trabajo común. Porque no sé si sabés que lo que hizo grande Estados Unidos fueron de dos palabras. ¿Las conocés? No las conozco. Usted está despedido. Allá no hay indemnización. Y acá, usted está despedido. Acá con los jugadores no pasa eso. Acá el jugador, si se lo cambia, se le sigue pagando los 10 meses. O por lo menos hasta que consiga otro club. Entonces, Carlos, el que te despide ahora soy yo, porque se nos acaba el programa y se viene la gente de Tarafa. Quería cumplirte y que estés al aire y que expreses lo que tenías ganas de expresar. No, yo te agradezco infinitamente y te vuelvo a decir, como te digo, Montesano, estoy absolutamente abierto, y me gustaría que hables con otra gente de la Asociación de Clubes, como el señor Lozada de Concepción del Uruguay, que vos querés, yo hasta te doy el teléfono para que lo llame a él. Lo tengo. Y hablé con él a ver qué piensa. Lo tengo. Llamalo y hablá con él, porque incluso yo soy medio bruto para hablar, por ahí no tengo la facilidad de palabra que tienen otros, que tienen ustedes los periodistas. No, está todo bien, no soy ningún bruto. Te mando un abrazo enorme. Que la pasé muy bien y muchas gracias por la nota, Pérez. Ahí está, Carlos de la Suá, máximo responsable de la Unión de Colón, cumplimos, le seguimos la palabra. Bueno, nosotros nos vamos, ponemos punto final.